Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. El próximo lunes se cumplirán 38 años de cuando se cernía sobre Argentina el plan político-económico más sangriento y pernicioso sobre las clases populares del siglo XX aquí en la Argentina. Aún más, se cerraba con el golpe militar en Argentina un plan siniestro para los países del Cono Sur. Repasemos lo siguiente. Existían dictaduras de casi una década atrás en Paraguay y Brasil. En 1971 y 1973, Bolivia, Uruguay y Chile también tuvieron su golpe de Estado. Y así es que en el sur de América se reinstaló una corriente de ideas e intereses de minorías, que trabó el desarrollo de las fuerzas productivas y que explotaron a nuestros pueblos, consolidando un modelo semicolonial, con países dependientes en lo económico, a través de la deuda externa y exportadores de materias primas, y en lo interno, un país entregado al capital financiero y de servicios. Ese plan, que hundía a las mayorías en la miseria, era el inicio de la exacerbación del individualismo como cultura. Y solo se pudo imponer prohibiendo los partidos políticos, interviniendo los sindicatos, amordazando o cooptando a la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido América del Sur. La Operación Cóndor fue el aparato represivo en nuestra América para instalar un plan económico. Esa operación fue un esquema multinacional de eliminación de dirigentes y militantes sudamericanos, ideado y ejecutado por Estados Unidos y las dictaduras latinoamericanas. Para que tengamos una idea de la dimensión del funesto plan, en Buenos Aires, la Operación Cóndor secuestró y dio muerte y o desapareció a exfuncionarios, parlamentarios, exiliados en Argentina, como el general Juan José Torres, expresidente de Bolivia, el excomandante en jefe del ejército chileno bajo Salvador Allende, el general Carlos Prats, el senador uruguayo Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz. La Operación Cóndor secuestró y trasladó secretamente de un país a otro, torturó y exterminó a numerosos militantes políticos, a muchos compañeros. Convocamos entonces a que el próximo lunes nuestros oyentes, compañeros y amigos, estén donde estén, aquí en Argentina, acompañen las distintas actividades que se hagan por la memoria, la verdad y la justicia. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos con un puñado de noticias acercarlos al acontecer semanal del Uruguay desde aquí, desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís como cada sábado de 7 y media a 8 y media aquí por AM770 Radio Cooperativa. Siete horas 36 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. En este otoño, cuando las hojas de mi tiempo se amontonan, de mi pasado y mis errores. La cortina que nos acompaña es Laura Canoura, En este otoño. Vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón, en este caso, la presencia estelar del señor Manuel Daluz. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo, Manuel? Todo bien. Acá hoy en el piso. Un placer para mí. Por su... Está en el piso. Siéntese, agarra una silla y siéntese. Exacto. En el piso, quiero decir, en el estudio de radio. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Bueno. Pero está bien, acepto la chanza. Ahí está, bueno. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Fresquita la mañana, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero no tanto. Bueno. Vio que agrandan un poco a veces los medios, vio. Mañana nos vamos a matar de frío. Bueno. Pero uno llega y... Lo que pasa es que usted es joven y se la banca. Sí, exactamente. Depende de la circulación de las hormonas. Ahí está. Sí. Esa es la voz quien hacía referencia a las hormonas de uno de los héroes. Un discapacitado lumbar. Un grande. Alguien a quien esperamos sábado a sábado. Alguien a quien necesitamos para poder seguir acá. Es el señor Jorge García. Buen día, compañeros y oyentes. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo va? Con el placer de recibir a la compañera Araceli Roel. Roel, que nos va a dar una muy interesante información. Ahí está. Y bueno, ¿usted cómo anda? ¿Bien? Yo bien. No, ando medio discapacitado por el lumbago. Pero, mire usted. Bueno. Como dijo China Zorrilla, el peor pecado que cometí fue envejecer. Ahí está. Muy bien. Y encima hay gente que lo hace venir. Sí, sí. Claro, el jefe no tuvo ningún miramiento para mi estado físico. Bueno, entonces le vamos a hablar. O sea, a usted. Claro, ahí está. El señor Pablo Mogilevski, en la operación técnica, quien le agradecemos que él esté ahí, porque si no, nosotros acá, ¿para qué, no? Exactamente. Y bueno, ahí Jorge anunciamos que estamos con Araceli Roel. ¿Cómo va, Araceli? Muy bien, con mucho honor poder estar compartiendo esta radio con ustedes hoy. Y justamente acá en Argentina, que viví 14 años, toda la dictadura militar uruguaya la viví acá. Ahí está. Bueno, vamos a estar hablando sobre estos temas, sobre derechos humanos, ¿sí? Para compartir con Araceli y con los oyentes, bueno, algunas impresiones de, bueno, cómo estamos hoy y cómo viene la política de derechos humanos, cómo la ven en el continente, ¿sí? Y en particular aquí en Uruguay y en Argentina. Señor Manuel Laluz, ¿le damos la vía de comunicación a los oyentes? Por supuesto. El contestador 5275-0770 o a través del Facebook, que estamos conectados, o nos pueden mandar un mail o... el Twitter también. Ahí está. Tenemos todas las vías de comunicación. Esas, exactamente, son todas las vías. Les recordamos a los oyentes que también tenemos el canal de YouTube donde se pueden suscribir, ¿sí? Y ver todos los videos que realizamos con entrevistas desde el plano deportivo, cultural y político del Uruguay. Así que invitamos a todos a que se suscriban al Facebook, al canal de YouTube. Ahí nos buscan como De Fogón en Fogón o De Fogón TV. De Fogón TV es más seguro, no, entras derechito. Exactamente. Hecha las presentaciones, vamos a las noticias, señor Pablo Mogilevski. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Unos 30.000 uruguayos pudieron vacacionar desde el 2006 con el plan de turismo social. En coincidencia con el lanzamiento de la temporada de viajes 2014, los ministros Ricardo Erlich y Lilian Ketchichian firmaron un acuerdo de cooperación institucional en materia de turismo social. El programa, que en los últimos 8 años posibilitó que 30.000 adultos mayores, trabajadoras domésticas, asalariados rurales y quinceañeras de 130 localidades cumplieran con el derecho humano a disfrutar de vacaciones. Mal, muy mal. Eso no. Políticas de transferencia revierten proceso histórico de construcción de desigualdad. La incorporación de la variable territorial posibilita un desarrollo del país mejor distribuido, reinvirtiéndose así la histórica tendencia a la inequidad, dijo Marcos Otegui, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tras participar de la firma de un convenio entre OCE y la Intendencia de Colonia, para realizar obras de saneamiento y posterior remodelación de una de las principales avenidas de Carmelo. Con el correr del tiempo estaba cada vez peor y se dio... Fondo Industrial del Ministerio de Industria y Energía y Minería apoyó 142 proyectos y realizó aportes no reembolsables por más de 3 millones y medio de dólares. El Fondo Industrial se creó con el objetivo de diversificar la estructura productiva nacional y el desarrollo de industrias de soporte que favorezcan la competitividad de las cadenas de valor existentes. Se recibieron 198 proyectos, de los cuales se aprobaron 142, que incluyen a 12 que fueron considerados estructurantes, es decir, con derrame a todo un sector de la industria. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Estás escuchando Doña Soledad, de Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la... Señor Manuel Daluz. Esto es el trócoli. Usted lo sacó del trócoli. Y sí, ¿cuántos son? Se escuchan cuatro, ¿no? De fondo. Sí, sí, puede yo ser, creo que un poquito trócoli. Más. Ah, bueno. Bueno, vamos a una cosa seria. Tres. Como ustedes saben, sí. Como ustedes saben, ya se terminó los Juegos de Sur. Andrés Silva y Débora Rodríguez ganaron las primeras medallas de oro. Andrés en 400 metros con vallas. Emiliano Laza en salto largo consiguió la medalla de plata. Y por su parte, Débora, como ya dije, ganó en los 400 metros con vallas femeninas, se quedó con el oro. Nuestro país consiguió 12 medallas. 3 de oro en atletismo, 3 de plata. Atletismo, rugby masculino y judo, 5 de bronce, rugby femenino, taekwondo, remo, hockey y boxeo. Las expectativas eran de bastante más, pero bueno, es lo que se conquistó. Ha sido la menor cantidad de medallas en la historia. Terminamos décimo en el medallero. El atletismo es el deporte donde más se respondió a las expectativas. Bueno, en otro ángulo de la información, el piloto uruguayo Santiago Urrutia correrá durante el 2014 en la GP3 Series, dejando la Fórmula 3 europea, donde corrió el año pasado, y su debut oficial será en Portugal, en Estoril, el 27 y el 28 de marzo. Bueno, ahora pasamos al fútbol uruguayo. Como ustedes saben, hoy arranca la octava fecha del clausura. A las 4 de la tarde, Fénix Miramar, Racing Sudamérica, Peñarol Cerro, a la hora 19, va por televisión. El domingo, Cerro Largo, Liverpool a las 16, Rentista El Tanque a las 16 horas, Danubio Defensor, partidazo, hora 16 por TV, River Wander, también buen partido, hora 16 por TV, y Sierra Nacional Juventud a las 19 horas, también va por televisión. Bueno, el campeonato está bastante peleado. Hay 4 punteros. Fénix, River, Peñarol y Danubio están con 14. Con 13 está Wanderers, con Nacional tiene 12 y Rentista 13 puntos, perdón. Bueno, como ustedes saben, se jugó esta semana algunos partidos de la Copa Libertadores. Defensor empató 2-2 con Cruzeiro allá en Brasil, un partido súper difícil, del cual los violetas se trajeron un punto que para mí va a ser fundamental para la clasificación final. Es muy buen juego de Defensor ante un rival, bueno, que es para mí el de mayor calidad, y creo que Defensor mantiene el sueño de la Copa. Bueno, por fin Peñarol ganó 2-1 en la Copa Libertadores. Esto va para nuestro amigo Emilio Boile. Emilio Fuente. Exacto. Felicitaciones desde acá. Por fin ganaron una. Exacto. Bueno, es una gran noticia para todos, ¿no? Para todo aquel que le guste el fútbol, es un cuadro grande, claro, que ojalá que esté repuntando. Bueno, una gran actuación de Tony Pacheco y Jonathan Rodríguez, que sobre todo en el segundo tiempo creo que Peñarol consiguió el juego que quería y logró jugar muy bien. Incluso tiro libre, tiro en los palos, Nacional, Nacional en otro tanto, en otro partido, cayó ante Atlético Nacional de Colombia 1-0. Vale decir, Nacional debía ganar para seguir teniendo algún sueño de continuar en la Copa, pero esto no se vio en la cancha. Los jugadores parece que no estaban convencidos. Sinceramente, esto da la impresión. Yo creo que no entienden el mensaje del técnico, pero bueno, es lo que a uno le parece de afuera. Un partido para el olvido, para mí. Bueno, como ustedes saben, esta semana en Uruguay, a partir del día 16, empezó el Campeonato Mundial de Programas Sociales, Pelota al Medio de la Esperanza. Este programa hecho por el Ministerio del Interior, esto comenzó el domingo 16, empezó a las 11 horas con 3 encuentros, jugaron en el complejo de Defensor. Hay varios equipos, está Brasil, la Fundación del Real Madrid, está Argentina, Colombia, bueno, Uruguay por supuesto y Francia. El campeonato termina hoy, sábado, con un primer encuentro por el tercer puesto Uruguay-Colombia y la final Argentina-Francia en el complejo de Defensor Sporting. Bueno, hoy sábado a la mañana, para terminar, comenzará en el Autódromo Rafaela, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, el campeonato de la Fórmula Renault 2.0, donde corre nuestro compatriota Francisco Pancho Camarota, este piloto uruguayo que ha donado una parte de su presupuesto para el plan Juntos, allá en Uruguay, y para un grupo de chiquilines que están estudiando mecánica automotriz allá en la UTU. Manuel, tenemos audio de lo que tiene que ver con el Mundial de Programas Sociales. Bueno, vamos arriba. Así que vamos a compartir. En este caso le vamos a pedir el audio de Mateo, que es el lateral derecho de la selección uruguaya. Mateo Soneira, lateral derecho. Cumplió en 2013. Contame, ¿y desde cuándo estás con el fútbol? Mateo Soneira, lateral derecho. 15, en 2013. Contame, ¿y desde cuándo estás con el fútbol? Jugué al fútbol toda mi vida, de chiquito, tanto en cuadro de fútbol como en el colegio. Llegué a estar en un tiempo en inferiores, de defensor, y después tuve que dejar por tiempos del liceo y eso. Y bueno, y últimamente estaba más dedicado al rugby, en un cuadro que juego desde que soy chico también. Y me enteré de este programa porque el director técnico del colegio es el director técnico del programa y nos invitó a todos lo que quisiéramos que fuéramos y nos explicó cómo era el programa y bueno, la verdad nos motivó un poco a venir porque tenía pinta de estar bueno y la verdad que está siendo bueno el programa y bueno, vinimos 4 jóvenes de mi colegio. ¿Y de qué colegio y qué barrio es? De Positos, el Ivy Thomas. No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez. Bueno, ahora tenemos un audio sobre el Mundial de Programas Sociales del ministro Olesker. Daniel, contame qué es lo que está pasando en el Uruguay con este campeonato mundial, ¿de qué se trata? Bueno, esto es una iniciativa que comenzó hace un tiempo, que fue la de comenzar a trabajar con el deporte en el marco de la convivencia. Esto empezó ya hace un tiempo con un campeonato entre liceos, Pelota al Medio de la Esperanza, es un programa que el Ministerio del Interior empezó a programar, empezó a desarrollar. A su vez el Instituto Nacional de la Juventud tenía varios programas, de hecho Jóvenes en Red, que es un programa del gobierno nacional, lo tiene, y todo iba haciendo converger en que el deporte estaba transformándose en un factor importante de integración social. Y bueno, esto fue creciendo, y desde ese crecimiento, y con mucho empuje en la embajada francesa, que la verdad que dio una mano impresionante para que pudieran estar hoy los muchachos de la ciudad de Lorena, de la zona, de la región de Lorena, en Francia, y con mucho apoyo de varios gente del deporte, ¿no? En la inauguración estuvo el presidente Liverpool, Palma, estuvo Bruno, dirigente nacional, y los que aquí son los impulsores de esto, ¿no? Fabián Coito, Agustín Iparraguirre, Matías Rodríguez del Incu. Bueno, se llegó ahí. La verdad que es una actividad realmente muy buena, porque que no solo se hace el deporte, sino que además se da mucha integración. Ayer estuvieron en paseos, hoy están en esta actividad, mañana la fecha es en el campus y van un poco más temprano para pasear un poco por Maldonado, y bueno, y el fin de la fiesta es en el Francine el sábado. Yo creo que esto muestra, digamos, el vínculo que hay entre el deporte y la institución social. De hecho, me decía la compañera argentina que la Secretaría de Deportes está en el Ministerio de Desarrollo Social en Argentina, digamos, ¿no? Todo lo que es el deporte comunitario, digamos, ¿no? Así que, bueno, estamos muy, muy contentos de que a través de esto, que es el deporte, como también está pasando con la música y con otras actividades que estamos haciendo, de tamborileo y de conjuntos musicales, también la música y el deporte sirven para encantar, digamos, y para integrar socialmente a los jóvenes de hoy. Y se acomoda en el aire, pájaro, para pintarme ese gol. Bueno, y ahora tenemos un audio del arquero de Colombia. Santa Marta. Santa Marta. ¿Qué edad tenés? 16. Sí, ya llevo tiempecito jugando. ¿Eh? Como desde los 8 años, por ahí. ¿Y para llegar a ser seleccionado de Colombia, pasaste muchas etapas? Claro. Tuve que enfrentar bastante equipos también. Recuperarme yo mismo porque tuve una fractura en el brazo. En el brazo. Estaba cada día trabajando con el equipo y todo, esforzándome cada vez más. ¿Cómo ha sido la convivencia con los otros países en esta...? Excelente, todito nos damos bien. Con Uruguay es un excelente amigo. Con Argentina, otro compañero que nos apoya en cada momento. Los de Francia sí no hablamos casi porque no le conocemos por el idioma. Y Brasil, todo está bien. Y todos estamos contentos. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el ave. Cuando se trata de usted, brisa canoa del aire, que se lleva mi canción, echa un silbido que viaja. Cuando me quedo sin voz, frente a sus ojos que esperan, no hago pie con mi pudor, y me sumerjo en la nieve, y por enésima vez termino ahogado de miel en un lago de temor, que usted navega hechicera al despertar del calor que me producen sus ojos. Todavía está el marrón marroneando mi contorno, reproduciendo el color de sombra color follaje en este otoño sin sol que abruma igual que los ojos. Ahí está, quien nos aporta un cachito de cultura es el señor Roberto Sabán, a quien nos estamos comunicando telefónicamente con él. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, compañero. Muy buenos días. Buen día, Roberto, ¿cómo va? ¡Oh, está en el piso, Manuje! ¡Qué maravilla! Sí, sí, no diga eso del piso, porque tirado, a mí ya sabe, tirado, me dijeron de todo. Está tirado en el piso, sí. ¿Pero qué? Pero qué, che, ¿qué, Roberto? ¿Qué cosa que está la mesa hoy? Che, Roberto. Dime. Hola. Te escucho. Cometiste un error. ¿Por qué no le preguntaste al golero de Colombia si Santa Marta seguía sin tener tranvía? ¡Ah! Qué sutileza, ¿no? Y bueno. Es para pocos lo del señor Jorge García. Es medio antiguo, yo te voy a decir, capaz que por eso Roberto no lo tiene. Claro. Porque había una canción colombiana que decía: Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Sí. Todos los viejos la conocen. Sí, señor. Pero bueno. Roberto. Están en todos. Lo meto en lo suyo. Dígame, estuvo compartiendo ahí parte de lo que fue la conferencia de prensa que dieron Cecilia Roth y Darío Grandinetti. Así es, eso fue en el Centro Cultural de España y es la actividad que ellos desarrollaron para presentar la obra de teatro que se inaugura, que se estrena hoy en el Teatro Solís, que es una relación pornográfica, una obra que ya viene hace 3 años en cartel en Buenos Aires y la traen a Montevideo con gran expectativa del público uruguayo que adora, digamos, a estos ídolos del cine y de la televisión argentina. Aunque debo confesar que la conferencia de prensa tuvo características muy críticas para lo que es la televisión argentina y cómo viven ellos desde sus profesiones actorales que transitan los sets españoles, sobre todo, qué poca calidad que ven ellos en la televisión. Y hacían esta conferencia de prensa una dura y dramática comparación entre lo que es trabajar para teatro serio como este, que esta es una obra muy interesante, y es lo que es trabajar en los sets hoy en Argentina en televisión, el bajísimo nivel de los guiones, la desidia un poco y el maltrato de ciertos productores. Es decir, fue una conferencia dura, interesante y a la vez apasionante, porque son dos personajes con un humor, con una trascendencia y una historia actoral en el Río de la Plata que realmente tuvo una enorme ovación del público, que al final fuimos premiados después de la conferencia de prensa con la película que ellos dos protagonizan, que se llama Matrimonios, que es una película que yo no había visto y que fue estrenada, estreno en este después de esta conferencia de prensa, y que es la vida de un matrimonio de 40, 50 años, y cómo vive cada uno desde su intimidad, desde un diálogo con el espectador, la crisis de un matrimonio que ya tiene 25 años. Interesantísima película, con una reflexión y con una cámara enfocada en los ojos, en las caras maravillosamente expresivas de estos dos actores. Así que fue una muy linda actividad del Centro Cultural de España esta semana. Le voy a pedir que me hable un poco de la película El lugar del hijo. Cuénteme de qué se trata. Voy a confesar que no la he visto todavía, lo que sí he estado leyendo mucha crítica y parece que estamos frente a otro de los fuertes hitos del cine nacional. Después de Whisky y de 24 horas, me parece que esta va a ser una de las películas que va a estar marcando historia en el cine. Es una historia, en real título de la película también tiene el título de militante, así le han puesto los nombres en Canadá, donde fue preestrenada. Se trata de un muchacho de 20 y pocos años, en el 2002, un militante estudiantil que vive en Montevideo y se entera que ha muerto su padre en Salto. Debe volver al entierro y hacerse cargo de las cosas de su padre. Entra cuando ya lo están enterrando y se encuentra con una historia que él desconocía, una mujer que no conocía y era la pareja de su padre, que pretende quedarse con la casa, el campo que está embargado, 8 peones que están hechos una furia porque hace 9 meses que no se les pagan. Se enfrenta con una realidad en el interior de un país que está visto con pesimismo, con un país que está visto con lentitud, con mucha desesperanza. Y él, que es un militante social, un militante estudiantil, y que se encuentra en Salto con una huelga de un frigorífico y huelga de hambre, donde también participa y es solidario con esa huelga. Y hay todo un mundo de carroña que empieza a rodearlo a él a partir de este campo que está embargado y bienes que él no puede ni quiere hacerse cargo. Una película reflexiva, una película que muestra un Uruguay de aquellos años dramáticos de un Uruguay que se caía a pedazos, y esta dicotomía ciudad-campo, esta dicotomía un pequeño burguesa de un estanciero contra un estudiante que intenta ser revolucionario. Es decir, es un paralelismo de varias cosas, una película que realmente habrá que ver, porque digo de nuevo, refleja un Uruguay que todavía estamos sufriendo de alguna manera, que es la herencia maldita de un pasado de crisis económica y social muy fuerte. Ahí está, y teníamos algún recordatorio, sí, que tiene que ver con una artista uruguaya. Armonía Sommers. Armonía Sommers fue una escritora que se cumplen 50 años de su muerte, una escritora maldita, como se le llamó en su época, incomprendida, que Benedetti no la catapultó, no la entendió en sus primeras publicaciones para después reconocer el valor que ella tenía. Armonía Sommers nació en 1914 en Pando, tuvo dos hermanas, el gente pobre, el padre anarquista, militante, la madre ultracatólica. Es el padre que le impone a la madre ponerle el nombre de Armonía a esa nena, que es un símbolo anarquista. Y el padre, bueno, parece que tenía algún tipo de relación con una cuñada y tuvo dos hijos varones, pero esa parte es historia secreta, es una historia que no se cuenta, es una historia que seguramente está sobrevolando en algunos de los aspectos de esta literatura terrible, una literatura de Armonía Sommers que en los años 50 genera una fuerte reacción adversa, porque es el relato de una mujer desde su horror, desde su pasión sexual, desde una literatura de género que en aquellos años no era bien vista. Por lo tanto, siempre se considera una escritora con un primer libro que tuvo, que se llamó La Mujer Desnuda, como una mujer que no pertenecía, digamos, a la pacatería de aquellos años del Uruguay. Pero al mismo tiempo, Armonía Sommers, que ese es un nombre que ella se puso a sí mismo, por lo menos se llamaba Armonía Echepare, fue una gran maestra. Fue la primera directora del Museo Pedagógico, fue una archivista de temas pedagógicos, varias veces premiada por la UNESCO, enviada al mundo entero a difundir el trabajo pedagógico y de arqueología, una maestra de delicia y una gran investigadora en el tema de la delincuencia infantil. O sea, una doble cara, una doble piel, como le llama a ella misma su vida, ¿no? La armonía entre una piel de víbora y una piel dulce de maestra. Es el recordatorio Armonía Sommers, un nombre importante de la literatura uruguaya que vale la pena recordar. Y eso es lo que ella dice en su epitafio, en su final. Me voy, pero me quedo. Recuérdenme, eso es lo que importa. Roberto, mil gracias por tu participación en el día de hoy y nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Un abrazo para todos. Un abrazo, Roberto, que pases bien. Gracias. Escucharla respirar en una noche en mi cuarto. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual propone, entre otras cosas, será obligatorio un sistema de señas para garantizar el acceso a personas con discapacidades auditivas. Y para garantizar la libertad de expresión, se prohíbe la censura previa sobre cualquier opinión, información o expresión. Muchos países ya lo consiguieron hace años, Estados Unidos, Inglaterra y España, entre otros. Esta ley incluye también normativas para radios y otros aspectos. La ley está en el Parlamento. ¿Qué estamos esperando para que Uruguay también se beneficie de ella? Los medios son nuestros. Votemos la ley ya. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Estás escuchando de frente, si alegría, o sea, de Fogón en Fogón. Va a subir la marea. Se lo va a llevar todo. No le ha sido toda la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Hay tormenta y yo me tiro al mar. 8 horas, 8 minutos en la República Argentina. Continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Les vamos a decir las vías de comunicación a los oyentes. Estamos en Facebook, ahí varias de los oyentes se han comunicado. Estela Amaral dice: gracias compañeros, el lunes vamos a la plaza con Los Tambores No Callan. Alma Hernández, muy buena la editorial, Nunca Más Ni Olvido Ni Perdón. Laura dice: vamos arriba. Elsa, que es mi madre, dice: muy buena la editorial, el lunes vamos a la plaza por Nunca Más. Bueno, después Estela nos pedía ahí que pasemos el link de la radio para poder escucharnos a través de radiocooperativa.com.ar. También estamos en Twitter, arroba de Fogón en Fogón, y también tenemos contestador. El 5275-0770. Ahí está, le voy a pedir al señor Manuel Daluz que presente quienes están acompañando hoy. Ya la nombramos a Araceli. Sí, también contamos. Hay más, sí, hay más gente. Tenemos a Rosario Bruni y a Jorge Roel. Ahí está, Rosario, buenos ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por darnos este lugar, este espacio para expresarnos. Ahí está, Jorge. ¿Cómo va? Muchas gracias. Muy honrado de estar acá con ustedes, compartiendo este momento con el tema de los desaparecidos. Ahí está, vamos a estar hablando en un ratito nomás. Ahora vamos a escuchar la columna de reflexión del presidente José Mujica hablando sobre la educación. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. Un gusto, amigos, retomar este decir a través de esta emisora. Hoy, ¿por qué hemos entrado? En tiempos electorales se encienden las pasiones, se lanzan programas, se lanzan iniciativas. Parece inevitable y está además muy bien que la sociedad pueda discutir a fondo estas cosas. Quiero señalar, sí, en ese marco, que nadie puede discutir hoy, ni nadie discute el papel de la enseñanza para la gestación de un país en desarrollo y un país que apunte, además, a la generación de justicia social. Tal vez la calificación del punto de vista que puede dar y volcar la enseñanza es uno de los elementos que más contribuye, en el fondo, a la equidad en la sociedad, a las políticas de igualdad. Porque tiende o puede tender a dar herramientas a favor de la calificación en materia laboral que hagan los ciudadanos. Pero quiero dar un paso más. Si bien nadie discute el papel de la enseñanza, hay que discutir y en profundidad una vez más. Y esto se ha discutido a lo largo de 100 años. ¿Dónde hay que poner los acentos de esa enseñanza? ¿Cuáles son? Porque no es cualquier enseñanza que necesita el país. Por lo menos la parte fundamental del mayor esfuerzo que hay que hacer. En realidad, la forjación y la calificación general del país debiera anotar en gran medida, no en única medida, pero sí en gran medida, el apuntalar el desarrollo del país productivo, y esto hay que subrayarlo, el país productivo, la enseñanza que se transforma no solo en la lucha por crear seres libres, críticos, que puedan resolver por sí mismo, sino que además y en el seno de esta enseñanza de carácter integral hay que acentuar enormemente la formación tecnológica y la formación científica. ¿Por qué? Porque el Uruguay productivo está en marcha y el que lo niega es por fanatismo. Basta mirar la globalidad de nuestras exportaciones, el salto que dio el Uruguay, basta recorrer el interior. Negar eso es negar la realidad. Pero junto con esa realidad, la que viene de la mano, es aquí y allá las falencias que tenemos de trabajadores calificados en todos los niveles. Cuando decimos en todos los niveles, lo decimos en poder arreglar la inteligencia de una maquinaria moderna. Pero cuando decimos la calificación técnica, también nos referimos a los niveles superiores. El presidente, por suerte, no puede hacer lo que se le antoje, y el presidente tiene a veces que regular en lo que piensa. Y así nos pasó a nosotros. Tuvimos que aceptar la idea de la UTEC, que la respaldaba la mayoría institucional del país, y abdicar y dejar en el cajón lo que nosotros pensábamos con respecto a la evolución de la UTU a lo largo y a lo ancho del interior del país. Pero que lo hayamos tenido que hacer por respeto a la democracia y al juego libre de poderes que se mueven en el país, no quiere decir que abdiquemos de nuestra manera de pensar. Y por eso, cuando se está batallando, no alcanza con la discusión de presupuesto, no siendo tan algo tan importante la enseñanza, el tono, los acentos globales, lo debe de definir el país, porque eso es parte de su futuro y de su destino. No puede dejarse esta orientación solo en mano autonómica de los grandes especialistas de la docencia, que obviamente tienen que iluminarnos y tienen que participar en esta discusión. Pero el destino del país es de todos, y por lo tanto esta discusión, acentuar el carácter tecnológico y científico de la enseñanza. Dos, hacer el esfuerzo mayor en el gran escenario del interior del país, me parece que son temas de la discusión de hoy. Los valores se transmiten. La solidaridad se practica. Una. Otra vez. Y mil veces. Y la tolerancia se cultiva. Estás escuchando. El recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente. Porque tiene la capacidad de producir un país diferente. De fogón en fogón. El Uruguay que queremos. Buen día, compañero de Fogón en Fogón, habla Luis de Montegrande. Quería preguntar si saben dónde se juntan los uruguayos para el lunes 24. Y aparte, sería bueno que tuvieran más tiempo para pasar los mensajes y a veces para comentarlo, porque el ida y vuelta creo que es necesario. Sería importante para, creo yo, que para la mayoría de los oyentes. Bueno, bacanudo, gracias, adiós. Elijo la fruta permitida. Llame a 8 horas 17 minutos aquí en la República Argentina. Continuamos, señor Manuel Daluz. Bueno, los uruguayos nos juntamos en la 9 de julio y Avenida de Mayo a las 16 horas con banderas uruguayas. Ahí está. Estamos con Araceli Roel, con Jorge Roel. Le vamos a preguntar, bueno, ¿qué los trae por acá? Bueno, empezamos, antes que nada queríamos saludar a todos los compatriotas que están acá y a los argentinos también que estén escuchando la radio. Yo vengo en nombre de la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca, que fuimos invitados a marchar junto a las organizaciones de derechos humanos el día 24 de marzo. Estamos convocando, nosotros trajimos una pancarta muy grande que el año pasado lo hicieron los compañeros argentinos por nosotros, y donde habla sobre el plan Cóndor. Vuelo cero, del Plan Cóndor, fusilado de Soca, y está firmado por Comisión de la Memoria de los Fusilados de Soca y Crisol. Y dice Uruguay presente. Ahí estaremos con bandera uruguaya y con el cartel en el cual convocamos a todos a estar junto a nosotros. Araceli, vos sabés que a nosotros nos escuchan muchos uruguayos, quizás, muchos argentinos, ¿sí? ¿Sí? Quizás no saben de qué estás hablando cuando decís los fusilados de Soca. Yo te voy a pedir que me cuentes ahí, que lo digas, que cuentes para que todo el mundo sepa sintéticamente qué significó aquellos fusilamientos. Exacto. Los fusilados de Soca eran cinco compañeros, que los voy a nombrar: Graciela Estefanel, Mirta Hernández, Florial García, que era el marido, y padres de Amaral García, nietos recuperados por Germán Araújo y con ayuda de abuela de Plaza de Mayo. María de los Ángeles Corvo, embarazada cuando la secuestran, de 5 meses y medio, y su marido, Héctor Brum. En el 8 de noviembre de 1974, estando en un cumpleaños, acá en Argentina, los secuestran. En realidad secuestran a 7, porque estaba Julio Abreu, que no era un militante de izquierda, era un votante y un poco militante del Partido Nacional, y secuestran también a Amaral García con 3 años de edad. Lo secuestran el 8 de noviembre de 1974, lo pasan por centro de tortura clandestina acá en Argentina, como el Pozo de Banfield y Ortomotora Sorletti. Son trasladados en el primer vuelo de la muerte del Plan Cóndor. Por eso se llama Vuelo Cero. Los trasladan a Uruguay, a la casona de Punta Gorda, conocido como Torcero Carlos. Un centro de tortura. Por ahí pasaron todo, el vuelo 0, el vuelo 1, el vuelo 2 y el vuelo 3. Y después lo terminan fusilando en la ruta 70A5. A Julio Abreu lo dejan vivo. Y es el que después les voy a contar bien porque estamos también acá. Lo fusilan para acusar a una organización política de la muerte de Trabal en Francia, cosa que fueron los propios compañeros de arma de Trabal los que lo matan. Lo fusilan y los tiran en una banquina en la ruta 70, Capilla de Sella, a 200 metros de la ruta 9. Por eso se llama, le dicen, el fusilados de Soca, porque el pueblo más cercano y grande y conocido era Soca. Ahí está, perfecto. Señor Jorge García, lo veo con... No, simplemente, sí, efectivamente, o sea, por la interna militar y las contradicciones propias, matan a Trabal en Francia y se pretende acusar al MLN de dicha acción, y como represalia, estos compañeros que estaban detenidos en Uruguay son fusilados. Simplemente reafirmar lo que ella decía, ¿no? Ahí está. Araceli, nos comentabas... decías ahí, dejabas como picando lo de Julio Abreu. ¿Y qué otra cosa tenés ahí entre manos? Una de las cosas principales que nosotros levantamos en el año 2008, el memorial de los fusilados de Soca, en el mismo lugar donde se encontraron, los vecinos encontraron los cuerpos. Todos los años nosotros hacemos memoria, y este año se cumplen los 40 años del secuestro y posterior fusilamiento. Entonces nosotros hablamos con Julio Abreu, que ahora es integrante de la Comisión de los Fusilados de Soca, para ver si se animaba a testimoniar. Él recién pudo hablar en el año 2005, porque siempre desde que lo soltaron estuvo amenazado, él, su familia, sus hijos. Este libro es el testimonio de... ¿Amenazado por qué? Por los militares. Los servicios seguían... O sea, que estábamos en democracia y lo seguían amenazando. Toda la dictadura, sí. Y después de democracia, también. Por supuesto, puede ser. Para que no hablara, y así el voto verde y el voto... Sí. Y los plebiscitos y todo, bueno, amenazado durante la democracia, sí. Así que se presentó el libro allá en Uruguay. Se presentó el libro con un gran placer. La primera edición ya está agotada. Y nos apoyó para esa edición del libro la Fundación Mario Benedetti, que nos puso en contacto con la Secretaría de Cultura del PICNT. Claro. Y el PICNT tiene su propio sello ahora. Tiene. Tiene su propio sello de editorial. Este libro, la primera edición, está publicada por la editorial Primero de Mayo del PICNT. Ahí está. Recordame el título del libro. El libro se llama Julio Abreu, sobreviviente del vuelo cero, y está escrito por Alberto Silva, otro periodista y que trabaja mucho en radio en el Uruguay. Ahí está, y eso lo podemos conseguir por ahora en Uruguay. Gracias. Por ahora en el Uruguay, aunque la idea era poder venir a presentarlo, y ese es mi trabajo también acá, quedarme una semana para ver si hay posibilidades de hacer contactos y presentar el libro acá. Perfecto. No, digo, en el marco de del Plan Cóndor, que ella está hablando, digo, fue la lógica de la represión a nivel internacional. O sea, las derechas instrumentaron el Plan Cóndor como forma de reprimir toda la movilización popular en América. Pero no tenemos que olvidarnos de que eso no pereció, tomó nuevas formas. Hoy en día hay una internacional fascista en América, acaudillada por Estados Unidos, o por las organizaciones que dependen del gobierno estadounidense, que sigue vigente, digo. Entonces no estamos hablando del pasado, estamos hablando de una forma que tomó la represión internacional en aquel momento. Hoy toma otra, o sea, los llamados golpes blandos, desestabilizaciones, sabotaje, digo. Entonces, esto que ella viene a denunciar y a exponer tiene profundas raíces con lo que pasa hoy. No es una cosa perimida y aquello fue una excepción. Siempre la derecha va a tomar esas armas cuando vea cuestionado sus privilegios. Ahí está. ¿Araceli? Sí. Una de las cosas principales que nosotros hemos logrado no solamente es levantar el memorial, que además el memorial, que mucha gente dice los jóvenes no están en nada. Y no es así. Los jóvenes están y mucho. Solo que tienen otra forma de militar que no son la nuestra, y además es lógico por los tiempos en que se vive. Nosotros no teníamos internet, ni celular, ni nada de eso. No existía el Facebook y todas las redes sociales. Teníamos fantásticas. Teníamos que ir al comité de base. Teníamos que ir a los comités de base, exactamente. Pero estos jóvenes, este memorial está pintado por un joven, Marcelo Pires. Y lo pintó antes de haberse recibido. Era un joven avanzado de la Facultad de Arquitectura. Había hecho cursos de Bellas Artes. Y levantó el memorial un joven. Y en la Comisión de la Memoria también tenemos jóvenes. No somos solo veteranos. Ahí está. Bueno, Araceli, Jorge, Rosario, les estaremos agradeciendo mucho la presencia aquí en el estudio de Radio Cooperativa. Y, por supuesto, a las órdenes. Está. Yo quería aclarar un poquitito, si es posible. El año pasado, y hablamos con el intendente Carámbula, que lo tomó, hizo una actitud política sumamente correcta para nosotros, la Junta Departamental de Calenones votó que la Ruta 70 se llame hoy Camino de los Fusilados. Votado de 27, se dile presente, 24 a favor. Toda la banca del Frente y del Partido Nacional también votaron. Ahí está, perfecto. Vamos a un temita y nos acomodamos para el cierre del programa. Rosario. Sí, los esperamos entonces el lunes 24, el 9 de julio y Avenida de Mayo, frente al monumento a Quijote, banderas uruguayas. Muchas gracias. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. Si habla Ser de Belgrano, un beso grande y saludos para la, para los uruguayos, sobre todo para Andrés Correa y todo su conjunto de Ser. Un beso para todos. Chao. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra. Bien, estamos acá con Ana María Parnás. Nos queda poquísimo tiempo, Ana, perdón. Sí. Pero bueno, tenías para hacer una convocatoria. Sí, nosotros somos de la Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos acá en Argentina. Y bueno, la convocatoria que tenemos es, marchamos con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Nos concentramos en la calle Avenida de Mayo y Sáez Peña. Sabemos que la coordinadora del Frente Amplio ha hecho una convocatoria en 9 de julio y Avenida de Mayo, pero bueno, nosotros marchamos como todos los años con el encuentro. Era eso lo que les quería informar. Bueno, seguramente lo más importante del día de hoy, es del día del lunes, es que vamos a estar todos en la calle, sea desde las 12 o sea desde las 16, pero todos vamos a estar durante todo el día reclamando y reivindicando a nuestros desaparecidos por Memoria, Verdad y Justicia. Mil gracias, Ana. Gracias, perdón, a ustedes. Por el tiempo. Nosotros nos vamos, señor Jorge García. Bueno, hasta el sábado que viene. Espero estar sano y poder venir. Manuel Daluz. Bueno, que pasen bien. Pablo Moileschi, mil gracias como siempre. Y quédense en Cooperativa, que ya llega desde la gente. Chau, buena semana. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente.